noches para todos los que, conectados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan a través de Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado este programa escuchando música de Ryuichi Sakamoto, cantante, compositor, pianista, actor, escritor, activista japonés, nacido en Tokio en el año 1951. Sus composiciones abarcan un amplio rango en lo que a géneros y estilos se refiere, entre los cuales podemos destacar la música experimental, la música electrónica, la música de fusión, música de películas y diferentes modos de expresión de la música contemporánea. Ryuichi Sakamoto es un activista en contra de la proliferación de las energías nucleares en el mundo y también aboga en contra de las antiguas leyes de derecho de autor, considerando que solo algunas compañías se favorecen a través de esas leyes y también porque dificultan en estos tiempos la posibilidad de accesibilidad del público a establecer esa relación directa entre el artista y el público. Lo que estamos escuchando ahora es uno de los temas que compuso Ryuichi Sakamoto para la película El Último Emperador. Lo que escuchamos en primer término fue Vivo no a Osora, también compuesta para una película, en este caso la película Babel. Y luego escuchamos un segundo tema, un poco más techno-pop, que se llama Thousand Knives. What a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.